vivas en mil años, aunque tú ya no quieras saber de mí, aunque olvides mi nombre, mi rostro, mis manos, mis besos, mi aliento. Siempre viviré en ti, amor, siempre te recordaré, porque fui yo, mi bien, quien te supo querer. Estaré esperando, también adorándote por toda la eternidad. Fuimos hecho el uno para el otro, no podemos negarlo, no. Si un día quieres volver a mi lado, aquí estaré. Conocí el amor, con un beso tatuaste la verdad en mis días, el amor que jamás sentí. Siempre viviré en ti, amor, siempre te recordaré, porque fui yo, mi bien, quien te supo querer. Estaré también adorándote por toda la eternidad. Fuimos hecho el uno para el otro, no podemos negarlo, no. Si un día quieres volver a mi lado, aquí estaré. Estaré esperando, también adorándote por toda la eternidad. No podemos negarlo, no. Si un día quieres volver a mi lado, aquí estaré.